வேணுமா? No es que les quiero interrumpir la cueca, pero escucharon ese punteíto de la cueca, ¿no? Eso no es el Poppy. Ese es un cachorrito que tiene parado atrás. Madre mía. Poppy, querido maestro. Dani, ¿cómo andamos? Buenos días. ¿Cómo andas, jefe? El otro día me pasó una cosa. Un tipo me dice... Este tarado yo lo veo siempre vestido de... nunca nos habíamos visto de civil, digamos. Entonces me encara al medio así, como va caminando el tren, y me dice, discúlpeme, ¿usted es Ferrer, el periodista? Y entonces me detengo y justo lo llama el Dani. Y entonces ahí me di cuenta que él era él. Después cuando se cambió y volvió, digo, bueno, ahora sí. Poppy, es un reportaje raro porque no te llamé específicamente para hablar de vos, aunque en algún momento indefectiblemente tenemos que hablar de vos. Pero quiero que hablemos un momento del Juanpi, por favor. Bueno, Juanpi es un chiquilín que anda conmigo de que tiene 14 años. Y bueno, ha ido sumando experiencia y todas esas cosas con ser guitarrero. Y bueno, en este momento es la primera guitarra. Dios grupo. Mío. Juan Pablo... Madariaga. Juan Pablo Madariaga. Poppy, vos conocés dos o tres escenarios. Ese cachorrito es de primera. Ah, es bueno, sí. Es bueno. Ay, tenemos la suerte por ahí, Dani, de... Bueno, yo tengo la suerte de tenerlo a él, pero tenemos la suerte también de tener buenos músicos rionegrinos a todo lo largo del valle y allá en la línea sur. He tenido la posibilidad de conocer buenos músicos ahí en Río Colorado, hay muy buenos músicos también, en la Adela, en toda nuestra zona patagónica, se nutre de buenos músicos. Bien. Bueno, pero además para que quede claro, los otros cinco no son ningunos mancos, no hay ninguno manco ahí. Lo que pasa que el pibe, cuando empezamos a hablar de un chiquito de 18 años, que trabaja con la seriedad con la que trabaja ese nene, porque es un nene, si yo no te digo que tiene 18, hay una cosa que entre nosotros dos, Poppy, por favor que no escuche nadie, el más arrastrador de ala del grupo es él, ¿no? Totalmente. Claro, a los 18. Sí, sí. Las pibas hacen la vertical abajo del escenario, las pibas. Sí, se lleva todos los aplausos. Gauchito toca bien, este además... lo hace trabajar bien porque le dio un ratito para que rompala, le dijo. No sabe las cosas que hizo el pibe, que lo hace con la naturalidad con la que yo me cebo un mate, además. No hace ningún esfuerzo, nada. Bueno, ¿cómo pasaste en Ramos? No, la verdad la pasamos espectacular, Dani. Al final me terminé quedando. Y bueno, se hizo muy tarde. Y bueno, nada, después, bueno, al otro día tocábamos en Chuele, así que... No, bien, gracias a Dios, qué sé yo, uno va disfrutando a medida que van pasando estas cosas, de todos los momentos anteriores a la actuación, viste, estuvimos ahí atrás un tiempo lindo, un tiempo compartido con vos y con un montón de amigos, y bueno, y después lo posterior también, o sea, uno no para de disfrutar. Bien. Para los oyentes, este que ya se perdió una oportunidad, mirá cómo habrá sido, va a ir a comer con Gerardo Rosina al Morphy. Es decir, van a ir a comer ellos. Este va a ir a tocar y a cantar. ¿Va todo el grupo, Poppy? Sí, vamos todos. Bueno, está ahí, creo que nos tiraron, no me acuerdo bien la fecha, el 16 de diciembre, me dijo Daniel. Ajá. 16 o ahí. Así que bueno, el año pasado no. Cuando nos llamaron justo teníamos una fecha y no podíamos... O sea, teníamos que cumplir el compromiso y bueno, este año esperamos poder ir, si se nos da, por lo menos. Está muy bien. Que sería un lindo espaldarazo, Poppy, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Sí, uno siempre quiere, por lo menos, ir a conocer, ¿no es cierto? Nosotros, imagínate que somos criados acá, yo he ido, no sé si dos o tres veces a Buenos Aires, no me acuerdo bien. Pero bueno, y los chicos, hay algunos de los muchachos que no han ido nunca todavía. Así que bueno, ir a conocer y bueno, y ver un canal de televisión de esa índole, bueno, y un programa como el de este hombre, ¿no es cierto? Que a nivel nacional, bueno, por ahí hace que otra gente más nos conozca, o que ya nos conoce, que nos mire ahí diciendo, mirá, los chicos estuvieron acá con nosotros, qué sé yo. A esas cosas apuntamos. Bien. ¿Y qué significa para vos, Poppy? Está hablando Poppy Castañeda, Jorge Castañeda, músico. ¿Nacido en Darwin, Poppy? No, yo nací en Viedma. Ajá. Y cuando tenía unos 4 años, 5, antes de los 5, me vine a Chuele a vivir. Y bueno, viví toda mi juventud en Chuele ahí, mi infancia. Uh-huh. Y bueno, después por las cosas de la vida, me llevaron a Darwin, preso de esposa. Sí, claro. Y bueno, hice mi familia en Darwin, mi casa en Darwin, y ahora no me quiero ir. Ya eché raíces ahí y bueno, y nada, me voy, extraño, me vuelvo y así. Bien. Poppy, ¿todo el tiempo cantando o haces otro trabajo? No, Dani, yo soy camionero. En la semana tengo mi camión, así que transporto a Hacienda. Así que nada, me lo paso viajando y los fines de semana soy cantor. Cantor soy todo el día porque en el camión es aburridor ir conmigo porque me lo paso cantando. Pero bueno, no, soy camionero y en la semana. Y los fines de semana salgo a cantar con los chicos. Está muy bien. ¿El socio es el que maneja los dos negocios o como el tipo no canta, viste? El Dani maneja gran parte, maneja los dos, te maneja las dos cosas o el Poppy vive, el caballo, el Poppy está en la casa, ¿entienden eso? Sí, mirá cómo será la lectura que tendrán estos de su relación con las cosas cotidianas, que el tipo tiene el caballo en su casa. Oíme, ¿el jefe es él o qué? No, o sea, compartimos. El camión es mío, es una empresa mía. Y bueno, con la música sí compartimos porque él hace una parte muy importante. Creo que es una parte casi más importante que la nuestra porque, bueno, lo nuestro como que sale solo. Soy cantor y es lo que podemos hacer. Es eso que vos viste el viernes ahí en Ramos. Y él tiene que vender algo que por ahí mucha gente no conoce. Y es dificilísimo. Entonces, creo que uno de los trabajos más importantes del Dani. Nosotros hacemos lo que nos sale y él tiene que rebuscársela con eso. Así que bueno, nada, compartimos ahí en el grupo musical, más vale, con él. Está muy bien. Bueno, ¿en Chuele cómo fue el domingo? ¿El sábado o el domingo? El sábado, Dani. ¿Cómo fue? Empezamos a las 12 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Claro, no hay manera. No hay cuerpo que resista, chicos. Hermoso estuvo. Sí, la ¿no? verdad, sí, se llenó de gente y bueno, y la gente, nada, no se iba y gente muy gustosa de folclore, así que había bailarines. Y bueno, y tenemos un repertorio grande. Y tengo buenos músicos, esa es la realidad. Porque bueno, van saliendo temas que por ahí no ni siquiera los tenemos, ni ensayados ni nada. Y por ahí uno le sabe la letra por el mismo andar de guitarrear, como cualquiera, por ahí, ¿no es cierto? Que te vas aprendiendo un tema y la gente te pide este tema. Y bueno, y los músicos lo largan y yo lo canto y lo cantamos entre todos, con la gente. Y ¿no? Hemos pasado una noche realmente muy amena, muy linda. Bueno. Poppy, ¿cuándo por la zona? ¿Cuándo por la zona? Este viernes. Este viernes estamos... En la colonia, Colonia Julián de Charre, sí. Ahí en el Club Defensores de la Colonia, sí, que señor. Festeja uno de sus aniversarios, en una exposición creo de Torino, sí, que sí, hacen señor. Sí, señor. Ahí vamos a estar, bueno, compartiendo con una pila de amigos que tengo ahí en Río Colorado y La Adela, que siempre tan gustoso yo de ir a compartir con ustedes, porque bueno, me siento un poco parte de ahí, de esa zona, porque... Porque bueno, porque fue uno de los primeros lugares donde yo me subí a cantar, hacía un escenario, cuando ni soñaba ser un cantor de escenario. Bueno, fue ahí una de las primeras veces, así que nada, y siempre me reciben con ese cariño, con ese respeto, es que obviamente uno lo primero que quiere antes de irse del lugar es volver, ¿viste? No sé si te pasa cuando vas a un lugar muy lindo, llegas ahí y no estás disfrutando todavía, pero estás pensando en volver, decir, yo acá tengo que volver, todavía no te fuiste. Bueno, eso hace que marca las claras lo que te gusta el lugar, lo que te gusta estar ahí, ¿no? Bueno, así que ya nos estamos viendo el viernes, Poppy querido. Estas degeneradas acá, tené cuidado acá, Poppy. Sacale el teléfono de Madariaga, dice, pero por favor, usted. No, pero. Están todas locas, chicas, por Dios, un poquito de calma. No, se han puesto a revisar fotos, ¿viste? Busquen el Fede ahí. Por favor, claro. No, aparte soltero. Claro. No lo suelten. No lo suelten porque es un león enjaulado. Bonito. No, Eugenio Juan. Aparte, nada, una persona muy humilde, muy respetuosa. Bueno, como todos los chicos también, ¿no es cierto? Son gente muy humilde, muy agraciable, ¿no es cierto? Está muy bien. Poppy, querido, gran abrazo. Gracias por compartir este ratito. Te despedimos con un poquito de ese trabajo en La Marque. Gran abrazo. Ya nos vemos a la puerta del fin de semana. Dale, Dani, un abrazo para todos. Un saludo grande a toda la comarca ahí de Río Colorado y La Adela. Y para vos, fundamentalmente, y a tu esposa, que la pasamos muy lindo ahí el fin de ahí por Ramos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, querido. Gracias.